sanitario 8. Uh-huh. Pero sin embargo, hermanos, a ver, creo que muchos de los vecinos saben que la empresa supuestamente debería entregarnos el 31 de agosto. No fue así porque se ha atrasado la empresa, que el ministerio y por llamado creo que han hecho una ampliación de contrato hasta 3 meses más. Uh-huh. Creo que vale decir por lo menos hasta fines de este noviembre para que nos puedan entregar ya concluido, ¿no?, lo que es el alcantarillado del 8. Pero sin embargo, yo creo que, compañeros, hasta ahora la empresa todavía sigue trabajando. Ha tenido mucha falencia, ¿no?, con las cámaras, con las conexiones. Hasta ahora nos falta todavía algunas conexiones. Espero que, a ver, en estos días ya puede completar y para poder que después ya haga una limpieza. Porque hemos visto en las diferentes calles y avenidas que la empresa ha destruido muchos enlosetados, empedrados. Entonces, especialmente con retiro de escombros, tienen que hacer, y me lo han dicho algunos también de Emisape, que una vez acaben todas las acometidas y las cámaras, vamos a entrar por último con la limpieza. Entonces, yo creo que, compañero, estamos esperando eso para que se pueda acabar. Actualmente, ¿esta empresa ya debía de concluir las obras en el Distrito 8, don Carmelo? ¿Hasta cuándo era su contrato? Ya, sabíamos muy bien que era hasta el 31 de agosto. Lamentablemente el ministerio ya había hecho una ampliación por tres meses más. Vale decir, por lo menos hasta fines de noviembre. Entonces, yo como subalcalde, en varias y reiteradas oportunidades, hemos tenido una reunión con la supervisión, con la empresa, para que de una vez por todas acabara en su momento. Pero lamentablemente hasta ahora todavía seguimos todavía con algunas conexiones que faltan todavía aún. Ayer he podido hablar yo con la empresa y me dice que ya estamos culminando. Según el contrato, ellos, la empresa Emisape, tiene 10.395 acometidas en el contrato. Y ellos están haciendo una evaluación. Pareciera que ellos ya han acabado, ¿no? Pero estos días vamos a arreglar porque nos falta en muchas urbanizaciones las conexiones acometidas todavía aún. ¿Y estas en cuántas urbanizaciones están beneficiando? Más de 80 exactamente, no recuerdo, pero son más de 80 zonas que se están beneficiando con esta primera fase. Ahora, la empresa tiene muchos problemas, por ejemplo, no utiliza el plano. Cuando excavan, rompen tuberías de gas, rompen tuberías de agua constantemente. Eso ha pasado mucho, hermano periodista, generalmente en todo el terreno, en todas las urbanizaciones que ellos han entrado, porque han roto demasiado tuberías, han roto cordones de acera, han destrozado algunas calles, pero de todas maneras yo como subalcalde estoy exigiendo de que esos, algunos, lo que han roto, especialmente algunos cordones de acera, como ellos no han trabajado y bueno, no les ha valido, en otras palabras, pero la reposición de esos algunos cordones, algunos destrozos o maltratos que ellos han hecho como empresa, ¿no?, tienen que reponer. Eso, bueno, espero que a ver, ellos también se pongan la mano en el pecho y que se pongan algunos daños que han sufrido nuestros cordones de acera en algunas urbanizaciones. Ahora, don Carmelo, ya se tiene concluida todas las cámaras, porque en las algunas avenidas o calles aún todavía está el hoyo así, ¿no?, para hacer la cámara y no está, está inconcluso, ¿no? Y no de un mes, ni una semana, dos meses, tres meses. Así es. No, eso hemos visto en diferentes. Yo le puedo contar, hermano periodista, a ver, lo que a la opinión pública podemos conocer. En mi propia zona, de mi zona, compañero, tenemos un lugar agujereado. 3 meses y medio, casi 4 meses. Es un perjuicio grande. La empresa es totalmente irresponsable. Yo le he dicho, inclusive nos hemos gritado porque no ejecutan inmediato, sino que están esperando de que no sé qué cosa venga, porque yo les he dicho, si no pueden, ¿para qué agujerean? No, es un perjuicio. Hemos tenido algunos accidentes, ya sea con los transportistas, también con los niños especialmente. Entonces, esa falencia hemos tenido bastante en cada sector, ¿no? Ahora, como quiera, ya están acabando. Espero que la empresa acabe como se debe, como está en pliego de especificaciones, como el tal cual dice el contrato, y para que nos puedan entregar los beneficiarios. ¿Y quién está supervisando? Hay una empresa, Caduceo, se llama Empresa Caduceo, está a la cabeza del ingeniero Alvisuri. Ingeniero Alvisuri, ingeniero Marza, que ellos también están controlando. Pero me parece que estos días parece que se ha descuidado la supervisión, no he visto a los supervisores, pero esa empresa, es una empresa Caduceo que ha supervisado estos vecinos. También ahora se tiene problemas con Puchocollo, con una planta, con cárcamo. Justamente, hermanos, para terminar nuestro planta de tratamiento, o sea que la conexión ya está hecha a la planta de tratamiento. En sí nos falta, porque el alcantarillado del desierto Fucho funciona con bombeo, y tenemos un cárcamo de bombeo que está a la puerta de la planta de tratamiento de Puchocollo. Y los comunarios de ese sector lo han paralizado debido a que, dicen ellos, siempre toda la vida han hablado de que ellos han sido afectados por medio ambiente, malos olores. Están pidiendo 11 puntos al EPSAS, a la alcaldía, todo, para que les pueden colaborar con 11 puntos. Uno de ellos es cancha sintética, veterinarios, centros de salud, mejoramientos de vía, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que ellos plantean. Ayer, anteayer, estábamos con el alcalde, viceministro, EPSAS, gobernación, y nosotros como distrito 8, distrito 12, para arreglar este tema. Hemos entrado en un cuarto intermedio porque no tenemos claras figuras, ¿no? Parece que también EPSAS se había comprometido de casi algunos compromisos que no se ha cumplido a los comunarios, y por eso los comunarios están molestos. Yo como subalcalde quiero de una vez por todo dar esta solución para que nuestro proyecto salga adelante. Tenemos que terminar ese cuarto cárcamo de bombeo para que por ahí ya se puede terminar y ya tal vez dar el uso, ¿no? Una vez que termine mi SAP. ¿Cuántos cárcamos hay? En realidad, en el distrito 8 hay 3 cárcamos de bombeo. Con el otro cuarto cárcamo de bombeo que está a la puerta de la planta, con ese son 4 cárcamos, ¿no? Pero el 3 cárcamos ya están completamente terminado, todo ok. Simplemente nos faltaría el último cárcamo que está a la planta de tratamiento.